Estos son los titulares del miércoles 29 de mayo. Ucrania utilizará raíles donados por Japón para reconstruir las redes ferroviarias dañadas por la invasión rusa. La Cámara Alta de Japón comienza a debatir el proyecto de ley para un nuevo programa de aprendices técnicos extranjeros. La princesa Kako de Japón hace visita de cortesía en Atenas a la presidenta de Grecia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Ucrania utilizará raíles donados por Japón para reconstruir sus redes ferroviarias gravemente dañadas por la invasión rusa. El martes se llevó a cabo una ceremonia de donación en Kiev, la capital. Entre los presentes estaban el embajador japonés Matsuda Kuninori y representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. JICA está proporcionando 25.000 toneladas de raíles equivalentes a 190 kilómetros de vías. Los transportarán de Japón a Polonia en barco y en tren. El primer lote ya se halla en Ucrania. La donación incluye montacargas y otros equipamientos. Ucrania se está viendo en dificultades para producir raíles debido a que la siderúrgica de Azovstal, en la ciudad oriental de Mariupol, fue destruida por las fuerzas rusas. El director de la empresa que gestiona el ferrocarril ucraniano, Yevgen Lyashenko, calificó de indispensable el apoyo japonés y agregó que los raíles son la sangre de la infraestructura ucraniana. Agregó que es necesario reparar pronto las vías para transportar pasajeros y carga, así como para usarlas en visitas de personas influyentes y en la evacuación de áreas de alto riesgo. Asimismo dijo que la empresa ferroviaria desea utilizar de inmediato los raíles. Por su parte, el representante de la oficina de JICA en Ucrania, Matsunaga Hideki, dijo que Japón posee amplios conocimientos sobre vías férreas y que Ucrania tiene grandes esperanzas en el apoyo japonés. Finalizó asegurando que la agencia continuará apoyando a los ucranianos. Un comité de la Cámara Alta de Japón ha iniciado las deliberaciones sobre un proyecto de ley que sustituiría el actual sistema de aprendices técnicos para extranjeros por un nuevo programa de formación. La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara inició el martes las deliberaciones sobre el proyecto de revisión de la Ley de Inmigración. El nuevo programa pretende formar a los aprendices extranjeros para que alcancen el nivel de trabajador cualificado especificado, en principio en 3 años. Los aprendices extranjeros serán aceptados en campos que experimentan escasez de mano de obra, como por ejemplo el cuidado médico, la construcción y la agricultura. Aunque en principio la ley actual no lo permite, podrán cambiar de empresa en el mismo sector bajo ciertas condiciones. El proyecto de revisión permite al gobierno revocar el estatus de residente permanente de los aprendices extranjeros en caso de impago intencionado de impuestos. Una disposición relacionada establece que se tendrán en cuenta las condiciones de vida en los casos de revocación del estatuto. En la reunión del comité, la legisladora Makiyama Hiroe, del principal partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático, afirmó que el nivel de conocimientos técnicos que se exige para obtener la residencia permanente es muy alto, por lo que no es probable que el nuevo programa aumente en gran medida el número de personas con dicho estatus. La legisladora afirmó que no es razonable permitir la revocación de la residencia permanente basándose en una suposición errónea. El ministro de Justicia, Koizumi Ryuji, respondió que tanto si aumenta el número de residentes permanentes como si no, se hará valer la ley ante actuaciones indebidas. Koizumi dijo que espera conseguir apoyo para la legislación revisada, que sería la base para una gestión adecuada de los controles de inmigración. Dijo que su ministerio planea elaborar directrices sobre la revocación de la residencia permanente para buscar una mejor comprensión de la revisión. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La princesa Kako de Japón, en viaje oficial por Grecia, hizo una visita de cortesía a la presidenta Katerina Sakellaropoul. La princesa, segunda hija del príncipe heredero y la princesa Kishino, visitó el martes la oficina presidencial en Atenas, vistiendo un kimono. La presidenta expresó su esperanza de que ambos países fortalezcan aún más sus relaciones bilaterales, aprovechando la oportunidad del 125 aniversario de los lazos diplomáticos y del año de la cultura y el turismo entre Grecia y Japón. La princesa Kako dijo que agradecía la cálida bienvenida del pueblo griego. Un día antes visitó un convento construido en el siglo XVII en la isla Salamina, cerca de la capital. Isleñas, vestidas con el atuendo tradicional, la recibieron con una lluvia de pétalos. Los murales del convento fueron restaurados a través de un proyecto conjunto de expertos japoneses y griegos. La princesa Kako comentó que los murales que llegan hasta el techo parecían enormes y bien hechos. Kido Masako, profesora emérita de la Universidad Femenina Kyoritsu y líder del proyecto de restauración, dijo que la princesa parecía impresionada y que le había dicho que se podía imaginar a la gente contenta con el resultado de la restauración. La princesa tiene previsto visitar una isla en el noroeste a partir del miércoles para asistir a una serie de actos, entre ellos una ceremonia conmemorativa de los 125 años de vínculos diplomáticos. La ciudad japonesa de Omura, en la prefectura occidental de Nagasaki, ha expedido un certificado de residencia que describe al miembro de una pareja masculina del mismo sexo como marido no registrado. Esto es inusual en Japón, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido legalmente. Matsuura Keita y Fujiyama Yutaro se mudaron a la ciudad de Omura en marzo. A principios de mayo solicitaron un certificado de residencia en el que describían su relación como que Matsuura era el cabeza de familia y Fujiyama el marido no registrado. Las autoridades municipales aceptaron su solicitud en el acto y expidieron un certificado que describía su relación como tal. Matsuura dijo que no podía creer lo ocurrido y que estaba encantado. La ciudad de Omura introdujo el año pasado un programa por el que las autoridades locales expiden certificados de unión a las parejas del mismo sexo. Matsuura manifestó que el programa de uniones no es legalmente vinculante por ahora, pero que su caso podría llevar a que tuviera poder legal en el futuro. Añadió que espera que otras localidades sigan su ejemplo o fomenten el debate sobre estos programas. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares. Ucrania utilizará raíles donados por Japón para reconstruir las redes ferroviarias dañadas por la invasión rusa, o la Cámara Alta de Japón comienza a debatir el proyecto de ley para un nuevo programa de aprendices técnicos extranjeros. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.